Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con los temas de actualidad del deporte ubriqueño. Uno de los pilares del deporte ubriqueño precisamente en estos últimos años, en estas últimas décadas, ha sido sin duda el baloncesto. Y hablar de baloncesto es hablar del Cabu de Ubrique. El Cabu de Ubrique que hace algunos días empezó ya su pretemporada. Ya los tres equipos que va a meter en competición iniciaron los entrenamientos todavía siguiendo o con ese estricto protocolo de seguridad y sanitario que viene impuesto tanto por la Federación Andaluza de Baloncesto como por el Patronato Municipal de Deportes. Entrenamiento, entendemos que individualizados, todavía no se pueden realizar en equipos, pero ya es un primer paso para poco a poco retomando la normalidad. Todavía se desconoce en un principio cuándo será la fecha de inicio de la competición liguera. Se estima que quizás para enero de 2021 ya se pueda poner en marcha. Hay que decir que el Cabu este año va a tener tres equipos, en principio tres equipos en competición. El Junior, el Cabu Junior, que estará dirigido por Ángel Pérez. También tendremos al Cadete, en este caso con la dupla de Paco Ruiz y Pepe Domínguez Zapata. Y por último, el Cabu Infantil Femenino, que va a dirigir, aquí es donde ha habido un cambio en el banquillo, José Manuel Richarte, que sustituye a José Antonio Orellana y a Charo Orellana, que han llevado al equipo en esa categoría mini en estas últimas temporadas. Decir que, por ejemplo, Juan de Dios Núñez, hombre de la casa y que el año pasado, hasta el año pasado, ha ejercido como entrenador del Cabu Junior, pues va a pasar a ejercer la labor de coordinador de entrenadores. Pero ¿quién mejor que el presidente del Cabu, Fernando Corrales, para explicarnos cómo está la situación y cómo se va a desarrollar, cómo tienen planteado lo que va a ser la nueva temporada? Precisamente vamos a hablar con él porque lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Fernando Corrales, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Ya pudieron comenzar a trabajar los equipos del Cabu, que este año volverán a ser tres, dándole continuidad más o menos a los grupos del pasado curso, ¿no? No, la verdad es que sí, después de la pandemia, como abruptamente cerramos la temporada pasada, ¿no? Y el estar aislado en casa tanto tiempo, pues la verdad es que, con cada uno de las familias, cada uno de los jugadores, pues lo que de verdad teníamos ganas era de ir a la cancha. Es verdad que todavía estamos en unas condiciones muy específicas, ¿no?, con los protocolos y demás, pero no quita que somos unos privilegiados y que ya podemos estar haciendo ese poquito de deporte. La idea de la competición y otro tipo de cosas, todavía queda ahí en un futuro un poquito lejano, pero la verdad es que sí, el balón está corriendo, todavía en ejercicios individuales y demás, pero estamos sudando y estamos haciendo deporte que en estos tiempos es algo muy, muy sano, ¿no? Claro, porque hay que tener en cuenta que las primeras disciplinas deportivas que han podido, dentro de lo que cabe, volver a entrenar y a competir son aquellas que se desarrollan al aire libre. Vosotros, en este caso, al disputarse vuestros partidos en sitios cerrados como los pabellones, pues el protocolo de seguridad es incluso más restrictivo todavía, ¿no? Sí, no, tenemos un protocolo propio del deporte de la Federación Andaluza de Baloncesto que no hemos acogido los clubes. Luego tenemos el propio del Ayuntamiento de Ubrique y concreto del Patronato Municipal de Deportes, ¿no?, con la ducha cerrada, que hay vestidos preparados, grupos con nombres, apellidos, teléfonos, los que entrenan a cierta hora, los que tal. No puede haber ejercicios múltiples, ¿no?, no ejercicios individuales con una serie de condiciones para que no haya contacto físico, ¿no?, y no podamos en el local cerrado para que pudiera haber contagio. Es muy restrictivo, la verdad, pero la verdad es que comparado con de dónde venimos, pues nos parece perfecto, ¿no? Claro, de no poder hacer nada al pues dar esos primeros pasitos, supongo que habrá sido bienvenido por los jugadores, que se morirían de ganas ya de poder tocar otra vez el balón, ¿no? Sí, sí, sabemos que algunos, no exactamente quiénes, hacían acontecimientos, saltaban las vallas y hacían deporte cuando no estaba permitido. No, nosotros en absoluto fomentamos esas situaciones, por supuesto, al contrario, ¿no? Estuvimos siempre en contra de que se hiciera deporte de forma ilegal. Por tanto, ahora bienvenidos los protocolos, bienvenidas las condiciones y todo el mundo con muchas ganas de poder hacer eso y siempre con las mejores condiciones sanitarias. Y así en general, Fernando, ¿cómo han llegado los jugadores y jugadoras tras 7 meses? Hombre, es verdad que ellos son jóvenes, ¿no? O sea, no es el caso de los mayores que si nos costaría una carrerita ahora, ¿no? Y eso que, bueno, que ayer, en marzo hacíamos cositas y estábamos en una forma, de aquella forma, pero ellos no están relativamente mal, no. Su alimentación, pues, habrá sido de cada familia en un mundo, ¿no? Y en general no están mal. Necesitamos que crezcan más, pero eso es otra historia, ¿no? Que sean más altos y más rápido ya intentaremos por nuestra parte, pero la verdad es que no están mal y ya digo, con muchas ganas, los tres equipos, incluso el cadete femenino que ya empezó a entrenar el año pasado también con Ángel, bueno, pues tenemos un número de niñas de edad cadete ya, bueno, que están ahí animadas. De momento hemos hecho la ficha para que puedan entrenar de una forma reglamentaria y oficial, y bueno, le estamos dando vueltas a él con el equipo técnico a ver si hay posibilidades de competir. Ya digo, queda bastante lejos, ¿no? En diciembre, enero se ha dado la federación de plazo, por tanto, bueno, nos quedan ahí unos pasitos por si es nuestro cuarto equipo en competición este año. Claro, porque ahora arranca la pretemporada, vamos a ponernos en situación como si estuviéramos en agosto, en un año normal, y lo que tú comentas es que se baraja la posibilidad de que en enero ya puedan arrancar las competiciones, pero todavía no se ha dado una fecha definitiva, ¿no? Sí, bueno, fecha se ha dado la última semana de diciembre para que empiecen los senior y los junior, que hubiera como una especie de primer partido en diciembre de este 2020 y el resto de competiciones que empezaran en enero. Pero bueno, sabemos que si en los profesionales o en semiprofesionales, ¿no?, están teniendo problemas de suspensión, problemas de positivos, ¿no?, y ellos tienen la facilidad de hacerse las pruebas, los test, de una manera privada y tal, nosotros los clubes amateurs sin esos test, sin esas PCR continuas, pues la verdad que no lo vemos un poquito complicado, ¿no? En fútbol están dando también los primeros pasos. Sabemos que en Cataluña sí ha habido competiciones amateur que han tenido que suspender estas 2 semanas. Bueno, yo creo que la federación, con buen criterio, ha puesto unas fechas ahí, de aquí a diciembre, enero, ¿no? Y ya iremos viendo, en función de cómo evoluciona la pandemia, cómo puede ir el deporte amateur en los pabellones, lugares cerrados y con unas condiciones de público, de viajes en la provincia, complicados, ¿no? Claro. Se ha dado ese margen, supongo que teniendo en cuenta cómo está ahora mismo la situación, es pues la medida pues más sensata, ¿no?, podríamos decir, viendo ya decimos cómo está precisamente lo que es el baloncesto a nivel profesional, como tú nos comentas. En principio, Fernando, ¿las competiciones seguirán el mismo formato de años anteriores, de temporadas anteriores, o va a haber modificaciones obligadas por esta crisis sanitaria? Claro, eso está sin dibujar, ¿no? O sea, nosotros habíamos hecho las inscripciones normales, ahora la federación con buena idea también ha ampliado todavía más, ¿no?, otro mes más la posibilidad de inscribir equipos. Luego, a la hora de que se abriera esa posible competición, también nos tendrían que dar opciones, si los padres, la familia, todo el mundo tendrá que firmar los distintos aprobaciones, ¿no?, y protocolos y pruebas y recomendaciones que están de acuerdo en la competición. Yo creo que sí deberá cambiar algo o se hace más comarcal para que los viajes sean menores o algún tipo de acortamiento, porque imagino, como es nuestra provincia, ¿no?, de kilometraje y de mezclar gente de un sitio con otro, bueno, no sabemos si las autoridades sanitarias darían permiso, ¿no?, para ese tipo de competiciones. Bueno, o sea que todavía está eso en un futuro bastante lejano el concepto de competir. Claro, y luego también tendría saldría el problema de la fecha. Que hubiera fines de semana, ¿no?, para suficiente fuerza para poder cerrar la temporada, lógicamente. Bueno, Fernando, vamos a hablar de los equipos. El primero, el equipo junior. Hay que decir que traen novedades los equipos en los banquillos. El equipo junior, que este año va a dirigir Ángel Pérez, pero bueno, que digamos continúa con el mismo grupo que ha estado en estos últimos temporadas. Y no sé si quedará también algún jugador del grupo de Juande. Sí, quedan por lo menos dos, me da la impresión. Hemos hecho los papeles esta última semana. Y quedaban uno o dos que eran pequeños, claro, que eran entonces de junior de primer año y van a completar. Bueno, ahí tenemos un equipo muy trabajado, con buenas expectativas, que se llevan muy bien entre ellos y que Ángel le va a dar toda la caña posible para sacar lo máximo. Bueno, nuestra idea es que se diviertan, ¿no?, y compitan todo lo que pueden jugando rápido y jugando al baloncesto como saben, ¿no? Claro, este año le va a venir muy bien la experiencia del año pasado de competir en el nivel A con los mejores equipos de la provincia, en cadete. Claro, o sea, hicimos una apuesta arriesgada, estuvimos muy cerca de meternos en playoff, sabíamos que nos faltaba un poquito de altura para competir con esta gente, ¿no? Nosotros tenemos que jugar de otra forma al baloncesto, ¿no? Y la verdad que contentos que perdiéramos partidos, que sabíamos que íbamos a perderlos y que había conjuntos de mucho nivel, pero la experiencia fue buena y este año, bueno, pues el primer año junior, pues iremos al nivel B. Sabemos que esta competición puede ser más larga porque hay muchos equipos, seguramente lo que hemos estado hablando antes se zonificará, ¿no?, y habrá varios grupos o subgrupos. Uh-huh. pero la idea es competir al máximo. Uh-huh. En principio, antes de continuar, Fernando, todos los equipos que vais a meter en competición serán nivel B, ¿no? Sí, en principio sí. Si no hay otra reconversión, ¿no?, si la federación no estudia otro tipo de niveles, porque es verdad que el concepto de equipo de nivel A era por competir los campeonatos de Andalucía. Eso todavía está también por definir, por tanto, lo mismo también hay una reordenación de las competiciones provinciales en función de esa competición regional, ¿no? Uh-huh. Bueno, en categoría cadete vuelve a competir el equipo de Paco Ruiz y Pepe Domínguez Zapata, una plantilla que ya el año pasado quizás fuera algo corta. No sé si se ha podido ampliar. Sí, hay un par de chavales más que hemos recuperado. Bueno, es verdad que yo en algún partido quedamos corto, pero creemos que es suficiente. O sea, queremos que jueguen mucho al baloncesto, que como entrenen, jueguen. O sea, que es la idea de Paco y de Pepe, que todo el que entrene y se esfuerce y disfrute entrenando, ¿no?, y pues luego haga el juego. Es verdad que a veces cuando tiene justo el número, pues claro, una enfermedad, un viaje, una cosa, se te chafa y te queda una plantillita un poquito corta, pero la verdad que la idea es que jueguen mucho al baloncesto y que, bueno, que sigan creyendo en ellos, que al final nos dieron mucha alegría la final de temporada. Bueno, y la principal novedad sin duda va a venir con las chicas, porque José Manuel Richarte va a asumir la dirección de este equipo. Se trata de un entrenador joven y de la casa, ¿no? Y creo que aparece justo cuando el club precisamente pasa por una fase desde hace ya algunos años de falta de entrenadores, lo cual os va a venir bastante bien, ¿no?, que se vaya incorporando gente nueva. Sí, el Nefe ya había mostrado su interés, ¿verdad?, que por las condiciones laborales, de trabajo y demás, podían ser más complejas, pero bueno, este año se dio la circunstancia que tanto José como Charo no tienen que demostrar nada, sino ellos son de este club y este año tenían dificultades laborales, dificultades familiares. No hubo ningún problema, nos reunimos en el verano, lo dejamos claro que ellos no podían hacerse cargo del equipo en las condiciones que ellos están acostumbrados de rigor y profesionalidad y bueno, como estaba ahí Richarte, el equipo está relativamente bien montado, relativamente bien trabajado, por tanto, él le va a dar un impulso y unas ganas nuevas. Bueno, y creemos que ahí hay un un equipo de futuro para hacer mucho. Sabemos que el baloncesto femenino siempre da resultados y si se trabaja bien, pues va a tener todas las ayudas del club, la ayuda de Juan, de que va a estar coordinando toda la parte de entrenadores nuevos y de entrenadores veteranos, y creemos que él puede hacer una labor con muchas ganas. Ya está haciendo equipo, la está llevando a la sierra, están haciendo una pretemporada sui generis, y creemos que eso dará sus resultados, ¿no? Pero vamos, sigue existiendo ese problema de entrenadores, ¿no? Que lleva ahí. Sí, claro. La idea, ya lo hablamos, tuvimos una reunión, ¿no?, con la concejala y con el gerente del patronato. Planteábamos los distintos cursos, que es verdad que en la situación de pandemia ahora los cursos son online y todavía se complica un poquito más, ¿no? Pero nosotros necesitamos que haya entrenadores, que haya monitores de las categorías bases, ¿no?, hasta las máximas, y necesitamos que gente de Ubrique de los pasos. Sabemos que la situación es económica y la situación laboral es lo que marca. Bueno, la idea sigue ahí, el patronato con las escuelas de baloncesto que sirvan de cantera, ¿no?, y de sumar niños y niñas que empiecen a practicar el baloncesto y que luego en los equipos de competición del CABU se vayan desarrollando. Pero claro, sin entrenadores no es posible. Y nuestra idea en los próximos años es que se traigan un par de cursos de los distintos niveles, o podamos acceder a cursos de Arco, de Jerez, de San Fernando, ¿no?, y llevar a gente, o subvencionarle parte del curso, porque son caros en horas y en días estos cursos, y intentar facilitar que haya más entrenadores de baloncesto en Ubrique. Lo que sí puede afectar negativamente esta temporada, Fernando, es esto último que comentabas tú, el tema de las escuelas municipales, que en principio no se van a poner en marcha. Luego habrá revisión en enero para ver si puede ser. Tanto hablamos de la de baloncesto, pero bueno, esto es extensible también a la de fútbol. Y sobre todo para vosotros, ¿no?, porque es la principal manera que tenéis de captar nuevos jugadores. Sí, sí, nosotros tenemos claro que la escuela municipal de baloncesto y las ligas escolares que se hicieron en su día y que nos permitieron llegar a muchos niños son dos de las patas que tenemos que recuperar, ¿no? El año pasado pues ya se tuvo una primera idea de esa escuela municipal de baloncesto que funcionó bastante bien. Es verdad que había niños de distintas edades, niños, niñas. Pues este año nuestra propuesta a la concejalía era crear más de una escuela de femenino, masculino, con edades concretas, ¿no? Si hay una demanda, pues darle más rigor, que los entrenamientos estuvieran coordinados con luego los equipos de competición del CABU. Bueno, darle un pasito más. Es verdad que ahora mismo hemos tenido un parón, lo sabemos y nos parece lógico, y esperemos que eso, que la situación sanitaria mejore, y en enero pues no nos olvidemos del 2020 y en enero tengamos otra propuesta de futuro y empecemos con eso, con las escuelas y las ligas escolares. Claro, porque ya nosotros insistimos, porque siempre en el mismo tema, siempre que hablamos, porque es ahí donde lleváis trabajando estos últimos años, insistiendo y viendo la forma en la que se podéis coordinar con el Patronato Municipal de Deportes para sacar adelante esas escuelas, ¿no? Sí, parece lógico que ese dinero público, ¿no?, que está ahí, o sea, que nosotros en nuestro pasado reciente pues fue a golpe de las espaldas, ¿no?, porque los trabajos de los entrenadores permitían y tenían posibilidad de entrenar por la tarde y de sacar sus horas de su familia, ¿no?, y de sacar muchos equipos para adelante. Ahora estamos dándonos cuenta que la situación, claro, o tenemos la posibilidad de que el dinero público se emplee en esto, en deporte, en salud y en esas escuelas de baloncesto, o vemos bastante complicado, ¿no?, claro, desde el punto de vista amateur, que se puedan arrancar horas y horas de entrenamiento de esta forma. Y por tanto, sí, nosotros creemos que esas escuelas municipales son fundamentales. La verdad es que da cierta pena el perder un año en ese aspecto, ¿no? Porque en estas edades se puede notar mucho, ¿no? Puede haber luego, en un futuro, ese escalón se puede notar, ¿no? Sí, hay padres, madres, mi niño, mi niña, y qué más quisiera, ¿no?, que que el Cabo pudiera ofertarle, ¿no? Aunque fuera correr, aunque fuera saltar, aunque fuera eso, tirar balón a un aro sin canasta. Pero bueno, la verdad es que lo tenemos claro y sabemos que es un deporte de equipo, de contacto, de mucha cercanía, y por tanto no vamos a arriesgar ni un ápice, ni vamos a forzar nada, ¿no? Para adelantar la situación cuando se tenga la vacuna o cuando se tenga la seguridad absoluta de que ese deporte, porque mientras más pequeño, sabemos que es más complicado mantenerle las normas, ¿no? Y que ellos están jugando y hasta que necesita una seguridad muy, muy, muy alta, pues no vamos nosotros a forzar la situación. Bueno, pues ya saben, tres equipos que van a entrar en competición y pendiente de ese cadete femenino que nos comentaba Fernando, que claro, que para que pudieran seguir entrenando como el año pasado, que más o menos no entraron en competición, pero se intentó formar ese grupo, para que lo pudieran hacer este año, teníais que federarlas, ¿no? Sí, este año los protocolos establecen que tienen que hacerse el reconocimiento médico, ¿no? Que hay que hacerle una ficha federativa, y que eso era la vía que el patronato permitía para que fueran entrenando, y estamos en siguiendo todos los trámites, ya su DNI, su fotografía, todos los trámites de la ficha federativa. Y hablándolo con el equipo técnico, hablando con Ángel, discutiéndolo, bueno, él ve que no han competido, claro, en infantiles, en minibásquet, pero el tener ya una cabeza formada, ¿no?, siendo cadete, siendo el interés fundamental porque les gusta el deporte y están entrenando, bueno, pues no descartamos que si hay algo en enero o en diciembre, pues podamos competir. Yo creo que ella les va a hacer mucha ilusión, porque el hecho de entrenar solo sabemos que no sirve para nada. El año pasado teníamos pensado algunos partidos amistosos que se cortaron todos en marzo de raíz, ¿no? Pero la idea es entrenar, y luego nuestro deporte es competir, ¿no? Y yo creo que ha sido un revulsivo. Hay un grupo muy interesante de niñas cadetes entrenando y está en el futuro. Bueno, lo importante de todo esto, no sé si estarás conmigo, es que siempre es preferible entrenar con todas estas restricciones a no hacerlo, ¿no? Como comentamos antes, venimos de la situación de la que venimos de los meses de primavera. El vernos así, entrenando, aunque sea con restricciones, ya es un gran paso para los que les gusta este deporte, ¿eh? Sí, aunque haya que ponerse la mascarilla hasta antes, después, un poquito antes de la carrera, lavarse antes y después las manos, los balones, rociarlos y limpiarlos, cada uno el suyo, cada uno cada tres, eso es un logro. O sea, que habíamos sufrido cuando sabíamos que la gente saltaba las vallas e iba a correr y a saltar, y no había forma casi humana, ¿no?, de prohibir esas cosas naturales, porque sabíamos que los contagios y las cosas podían aumentar. Bueno, nosotros tenemos que pedirles y hacerles ver que la salud de ellos, de su familia, de todos los familiares, de todos los vecinos, van en los contagios y tenemos que cortar el virus si podemos, pero al mismo tiempo lo que se nos permita hacer es hacerlo en esas condiciones. Bueno, antes de despedirnos, Juan, comentaba la pasada temporada, ¿no? Bueno, cuando el equipo junior que iba a estar esa última temporada, que, bueno, es una pena, ¿no?, cómo se ha tenido que despedir de la competición después de haberlo seguido desde la categoría mini, ¿no?, ahí compitiendo, que la despedida haya sido así por cuestión del coronavirus, pero planteaba la posibilidad de que, bueno, esos mismos jugadores que ya pasaban la categoría junior, no inmediatamente, pero sí se podía formar un equipo senior, viendo el interés que había entre ellos. Entiendo que esta temporada va a ser muy complicado, en principio por la crisis en la que nos encontramos y todas las condiciones, pero ¿ves en un futuro esa posibilidad? Sí, ahora, de forma inminente, claro, eso sí está en la recámara. Es verdad que los distintos intereses, la mayoría se ha ido a estudiar a Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, alguno, ¿no? Pues recuperarlo luego por fecha va a ser complicado, pero es verdad que era un grupo que había arrancado en mini, que hemos tenido montones de reconocimiento y hemos disfrutado con sus juegos y sus campeonatos finales, ¿no? Y los títulos que han conseguido. Por tanto, en los siguientes 2-3 años no los descartamos. Es verdad que cuando pase un año o dos ya es mucho más complicado, pero la idea de que pudieran venir algún día a entrenar o que entrenaran en sus localidades de residencia y que pudiéramos venir a jugar no está descartado, porque ya lo hicimos hace muchos años, ¿no?, cuando teníamos otro grupo de estudiantes importantes, y la verdad es que el conocerlo, saber de qué pasta están hechos, ¿no? Esto nos han dado y se han esforzado por cada balón, y bueno, ese un poquito quimera, ¿no? Pero no que te toque la bola o el otro, no, está un poquitín más cerca, ¿no? Pensamos que a ellos les gusta tanto el baloncesto, claro, la pega es que algún equipo universitario lo reclute, que empiezan a jugar este año ya, ¿no? Claro. Y entonces que nos lo traigamos para acá va a costar más, ¿no? Pero no es de las cosas descabelladas del todo que tenemos ahí en la recámara, ¿no? Está claro que por las condiciones especiales que tiene nuestra localidad, pues requiere de mucho compromiso y para poder llevar a cabo, ¿no?, una temporada en el provincial. Al menos es esa la posibilidad, porque yo creo que eso nunca ha salido de vuestra cabeza, la posibilidad de contar con un equipo senior, independientemente de la categoría que sea, pero el poder contar con un equipo senior que, bueno, que quieras que no, sirva a muchos para matar el gusanillo, ¿no?, de baloncesto en la localidad. Sí, no, hay gente que le gusta y que le gusta jugar y que le gusta ver el deporte, ¿no? Claro, con el junior, el cadete, el infantil, bueno, los que nos gusta el baloncesto sabemos de todas las categorías y nos gusta todo, pero es verdad que hay gente que le gusta un deporte de adultos, ¿no? De gente mayor, y el baloncesto senior pues también nos ha dado siempre muchos resultados. Sabemos que era el colofón de las escuelas de baloncesto, terminando por distintas razones de seriedad de los entrenadores, de los jugadores, pues no hemos creído crear un equipo pachanga, ¿no? No se entrena y se hace un equipo serio o no, y ahí hemos estado nosotros en esas circunstancias. La verdad es que seguimos pensando que lo suyo sería terminar con un equipo senior, que laboralmente los jugadores pudieran trabajar y tener horario, o estudiantes que vinieran, has dicho tú, y que 100, 120, 100, 130, 100, 140 kilómetros, no nos quita esa distancia a los lugares de enseñanza, a los lugares de trabajo que van adquiriendo la gente, pero sí pensamos que un equipo senior no tiene que representar en algún momento, ¿no? Sería desde luego lo deseable. Pues nada, Fernando, nos vamos a quedar aquí. Como siempre, darte las gracias por atendernos, por ponernos al día, ¿no?, sobre la actualidad de tu club, del Club de Amigos de Baloncesto de Ubrique, del Cabo. Y nada, desearos toda la suerte del mundo para esta temporada, que empiece lo antes posible y, sobre todo, bueno, que se disfrute, ¿no?, y que podamos de nuevo volver a las canchas a ver a estos pequeños, a estos jóvenes, practicar el deporte del baloncesto. Vale, un abrazo, y que vosotros lo contéis. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pues con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy, no tenemos tiempo para más, así es nuestro nuevo formato, ¿no?, adaptándonos a esta nueva normalidad en lo que información deportiva se refiere. Que volveremos mañana sobre esta misma hora, sobre las 6 de la tarde, estaremos aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta mañana. Oh, no.